Intoxicados pasaba, ¿no? Intoxicados por el rock and roll. Pasaba el piti. Sí. No voy a hacer ningún tipo de comentario. No. ¿Por qué la elegí a la canción? Porque si no, nunca la hubiésemos pasado. Ah, no. ¿Ustedes qué dicen? Si yo no la elegí. No, algo de Viejas Locas por ahí te, me hubiese gustado. Ay, no, no elegí Viejas Locas porque pensé que iba a ser peor para vos. No, a mí Viejas Locas me gustaba. Si yo tengo que elegir temas porque nunca lo vamos a pasar, si paso Pablito Lescano, no creo que nadie lo sé, o paso Pablito Ruiz. Claro. No, sí, yo también, hubo mamá y listo. Ya está. ¿Cuál es el tema? Si vos elegirías eso, ya estaríamos en un problema. ¿Por qué? Ah, ¿qué? ¿Pablito Lescano? A mí me gusta Pablito Ruiz. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Pablito Lescano es un grande. Pablito Lescano es un grande de la música. Sí, por eso te digo. Bueno, la semana que viene elijo yo otra vez la música y pongo Pablito Lescano. Dale. Bueno, te tenemos otra vez aquí. En realidad no saliste. O sea, no, quedaste acá. Pero bueno, ahora vas a estar en tu columna, lo que vos realmente sabés hacer, ¿no? Sobre cultura. Claro, sí, un montón. Bueno, estamos acá con Luxar, que nos va a contar un poco sobre su proyecto Volver a Habitar. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien. Un abrigado abrazo. Ahora sí. Sí, ahora sí. Queríamos saber un poco de tu proyecto. Sabemos que es para reunir a los vecinos y que activen. Queremos saber un poco cómo lo estás encarando. En realidad no es mío, digamos. Uh-huh. Es de un grupo. Somos un par de gente. O sea, estoy yo, está Matías López, están los chicos de Intervenir LP, que es Daniel Ayala y Santiago Goicoechea. Después está Nacho Martí, que hace la música. Después está Florencia Cariello, que hace las fotos. O sea, yo soy solo una partecita diminuta del proyecto. Somos un montón que lo sostenemos en lo cotidiano. Lo interesante de eso es que cada uno desarrolla su... En lo que mejor hace, en realidad. Claro, su especificidad. Sí, sí. O... lo desarrolla dentro del proyecto. La intención del mural es pensar la pintura como una herramienta para que la gente se junte, para que la gente se acerque, para que los vecinos cuenten su historia. La diva del proyecto no es el mural, son los vecinos. Claro. Son la historia de los vecinos inundados. ¿Y cómo hacen? ¿Charlan con los vecinos y los expresan a través del mural? O sea, ¿se llegan a un acuerdo entre ellos o cómo...? ¿O van con una idea ya? Claro, van con una idea. No, yo voy con una idea y arranco. Claro. Y arrancas. Le doy más. Pero y los chicos van por las casas haciendo entrevistas. Claro. Y estamos haciendo microdocumentales por cada barrio. Claro. Se va a hacer un microdocumental por cada barrio. Eso se va a subir a una página web que es www.volverhabitar.com.ar. Y eso lo pensamos como un registro histórico de lo que pasó el 2 de abril. Estuvieron ahí por mi barrio, en la esquina de 29 y 36. Sí. Sí, sí. Heavy el mural, muy bueno. Es un poco chocante por el tema, sobre todo lo de la gente que está arriba de las casas gritando, ¿no? Porque ese barrio fue bastante complicado. Lo que pasa es que también uno, si bien mi intención siempre que pinto en la calle es lograr dejar algo piola en el barrio, porque no es algo que vos después te vas y no vivís en todos los barrios, entonces no podés dejarle cualquier cosa a la gente en la calle y total, uh-huh, te va y no lo ves más. Uh-huh. Pero bueno, en este caso algo hay que marcar un poco lo que pasó, porque la pintura es una herramienta para contar lo que nos pasó o lo que nos pasa. Uh-huh. Y no podíamos dejar como que pasó todo. En esa manzana murieron 8 personas, uh-huh, primero, me decían los vecinos. Sí, sí, sí. Yo le creo a los vecinos. Sí, no sé si más. La de los vecinos. En esas manzanas, si por lo menos en la manzana de 29, 37 sí, y 28 y 36, murieron 12 personas. Sí. Así que sí, y en esa manzana murieron 8 más, así que en ese barrio ha sido una de las más terribles. Sí, sí, la intención es también, uh-huh, lograr darle a los vecinos un espacio para que cuenten lo que vivieron. Uh-huh. Yo te quería preguntar, primero, en cuanto a tu formación como pintor, como muralista, y esa idea tuya de quizás, no sé si es parte de tu idea, pero regalarnos a nosotros que vamos caminando por las calles tus obras, porque están en las calles, en los murales, en las paredes, y que nosotros las podamos ver sin tener que pagar para entrar, por ejemplo, a un centro cultural o lo que sea. Lo que pasa es que yo pienso la pintura como una herramienta política para construir poder popular, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pintura en la calle es construir poder en el sentido de poder generar una pintura pública. Por un lado, yo antes decía que era libre, segura y gratuita, igual que el aborto, y también que sea antiautoritaria, porque el lugar que te da el arte te da siempre un lugar de autoridad. Y lograr combatir esa autoridad que se genera por los artistas es lograr crear una pintura popular en los barrios para los laburantes, para la gente común, para las amas de casa, para todas las personas en general y sobre todo en la calle. La intención de esto es que, obviamente, que nosotros, yo vivo, soy pintor, digamos, yo nunca vi un albañil que aparte de ser albañil trabaje en un kiosco, ¿no? Claro. Entonces también la discusión va por dos lados, va por un lado lograr crear una pintura popular en la calle y que esa pintura la logre bancar los vecinos hasta que tengamos un Estado que se haga también o cargo de nuestra tarea en la vía pública, que es no solo embellecer o desembellecer, porque hay gente que le gusta y gente que no, sino que generar una pintura gratis. Claro, gratuita. Se puede odiar, pero que, para que odiarla. Que no están los museos, como claro, por ejemplo, para decirlo pero así. Pero para odiarla, si vos nunca viste una pintura, en los pibes, en los barrios, muchos jamás vieron una pintura. Sí, no. Yo no vi nunca, yo no voy mucho a museos. O sea, en la realidad mi familia nunca fue a museos. Claro, o el sentido de la comercialización, de las obras, eso no... Yo vendo mi pintura, la vendo a precio popular. O sea, que la vendo al... Lo que dice es así, para poder venderla a precio popular, no establecer un precio. Sino que el precio de la obra va con respecto al oficio de la persona y al ingreso máximo de la casa. Cuánto ingresa dinero a casa, cuánto la persona puede disponer para esa obra, y ese es el precio que podemos acordar entre los dos. O sea, lograr que no sea una mercancía. Decir, bueno, te compro una obra, listo, ¿cuánto es? 20 mil pesos, listo, chavo, andate, lo tenés, no lo tenés, jodete, no me importa. Claro. Lograr construir cultura, lograr acercarnos a las casas, lograr que la gente tenga obra genuina, obra original, obra de autor, sin desmerecer a los que hacen réplica, a los que copian, a los que imprimen. Simplemente te da la posibilidad de construir poder también desde ese lugar. Con el tema de los murales que estás haciendo en los distintos barrios, ¿cómo hicieron para financiar, digamos, el tema de la pintura y esas cosas? En lo que fue Volver a Habitar, nosotros presentamos, tiene un nombre en inglés que es crowdfunding, una cosa así, sale medio mal, es como un trabalenguas, pero yo le digo financiamiento colectivo, que es una página Ideame, que es una página de México, después hay otra que es Panal de Ideas acá en Argentina, nosotros estuvimos trabajando con Ideame, mandas un proyecto y ahí los gestores de la página ven si lo suben o no. Bueno, autorizaron eso y nosotros lo que hicimos fue moverlos entre la comunidad platense y logramos juntar 9.200 pesos. Nosotros habíamos pedido 8.000 pesos para pintar 8 murales en 8 barrios diferentes. Con esto lo que incluíamos era la pintura y los videos, todo. O sea, nosotros estábamos regalando toda la mano de obra, de absolutamente todo. Desde la edición a todo el tiempo. Lo que necesitamos era que los vecinos nos ayuden a poder comprar la pintura, porque era mucha pintura, era mucha plata. Y aparte que la intención también era poner en discusión la herramienta. Ideame es una página donde la mayoría de la gente sube sus proyectos personales. Por ejemplo, yo soy un músico que quiere sacar su CD. Claro. Hasta Caseros se financió su película por ahí. Nuestra intención era poner en discusión la herramienta y poder construir algo social dentro de esa herramienta. Que no sea para beneficio de una persona. Que sea para algo social, que fue lo que hicimos, y bueno, se logró juntar ese dinero y con esa plata estamos financiando el proyecto. ¿Y cómo van con el proyecto? ¿Faltan más barrios? O sea, ¿cómo es? Sí, recién hicimos, hasta ahora hicimos Villa Elvira, Barrio Parque Castelli, Barrio Plaza Malvinas, después hicimos Los Hornos y también hicimos. Para que me está faltando uno. La Loma. La Loma, claro. La Loma. Y te iba a decir La Loma porque era nuestro barrio. Metile. Y nos queda pasar por Ringuelé Tolosa, que lo vamos a hacer juntos. Después volvamos a volver para la Villa Elvira. Después le dirías hacer un poquito de San Carlos seguramente y el cementerio. Y ya cementerio. Finalizamos y vamos a hacer la presentación del proyecto. Y hay... Dale vos. Bueno. Luciana Franco se quería meter ya. Bueno, ahora ya te dejo. No, todavía. A ver si hay alguna anécdota. ¿Viviste alguna vez de estar haciendo un mural y que salga un vecino y te diga ¿Qué estás haciendo? Que quería rajar. No, jamás. ¿No? Tienen buena onda los vecinos. Yo pido siempre las paredes igual. Las que no pido las paredes son las instituciones. Ahí, para mí es así. Una vez escuché un punky que decía que la tradición se acata o se combate. Para mí es la misma manera, ¿no? Claro. Yo a los vecinos construyo y me acerco. En los barrios uno, si se acerca con respeto, siempre es bien recibido y se va de la misma manera. En cambio, las paredes de las instituciones son más lindas para ir así. Siempre de día, obviamente, demostrando que no es nada ilegal lo que hacemos, sino que es tomar nuestro espacio como vecinos. No, yo iba a hacer una pregunta con respecto a, digamos, ¿cómo es el tema de la elección de los lugares en donde llevan a cabo, digamos, cada uno de los murales, digamos? Si es que surge de la nada o si es que está pensado específicamente por algún motivo especial. No, vamos al barrio y buscamos la mejor pared del barrio. O claro, no la mejor, a veces no es la mejor. La más pintable. Pero los barrios o no, a veces es, no, sería la es el vecino ideal. Claro. Es el vecino comprometido que hay que apoyar a la gente de los barrios, que está comprometida con el barrio, que está intentando generar otra cosa en el barrio y se pinta ahí. Es dependiendo, yo creo que la pared depende de la coyuntura del barrio. Cada barrio tiene una realidad en particular y tenemos que buscar la pared en base a la realidad de ese barrio. Y digamos, una de las cosas que me ha llamado la atención, digamos, con respecto a la trayectoria por ahí de Luxor, digamos, de los murales que he visto, es que tiene una vinculación muy especial, digamos, con el tema de las mujeres, digamos. Como varios de los murales, me cae el micrófono, están relacionados con la figura de la mujer, la figura femenina, digamos. ¿Por qué, digamos, o cuál es la vinculación de parte de este muralista, digamos, con esta temática? A mí seguido me preguntan por cuando pintaba las mujeres. Vos sabés que fue muy fuerte eso. Porque evidentemente es muy raro que un hombre salga a pintar a favor de un mundo feminista. Y pegó mucho eso, porque hace 2 años que no pinto una chica, por ejemplo. Ni una pajarita, ni lo que fuera relativo al feminismo. Yo me reivindico feminista desde que conocí a las feministas, que me parece que son lo más rebelde que hay. Son más rebelde que inclusive que un libertario, que un anarquista. Para mí el feminismo es lo más insurgente, rebelde que conocí. Y por eso mismo también me gustó, por el espíritu que tenían las compañeras. Y eso lo quería plasmar en las paredes. Yo conocí el movimiento feminista a partir de lo que pasó con Sandra Ayala Gamboa. Antes no la conocía, inclusive antes sostenía que el feminismo era lo contrario del machismo. Claro. Como es un discurso como bastante instaurado en la sociedad. Claro. Que hasta que no conoces a las feministas, no te das cuenta de eso. Y cuando conocí a las feministas me cambió la cabeza y me interesó como construcción política y cultural, porque no solo es política, el feminismo también es cultural. Entonces empecé a pintar todas esas mujeres, que fue justo cuando arranqué a pintar. Y yo sigo reivindicando mi obra feminista en cuanto a la construcción de la autoridad, ¿no? Tratar de correrse del lugar y lograr construir un mundo feminista es lograr correrse de toda la masculinidad y toda la construcción que tenemos como hombres. Yo pienso mi obra desde ese lugar. Y hoy en día, por ejemplo, yo ya estoy pintando otras cosas, pero bueno, que vienen de ahí, vienen de la mujer, de todo eso que pasó. Ahora, si yo hubiera seguido pintando lo mismo, hubiera logrado más repercusión, lo cual a mí no me interesaba utilizar eso como solamente una herramienta para generar discusión. Entonces las corté y ahora estoy esperando para pintar las pajaritas. Voy a pintar unos pajaritos muertos ahora que representan los femicidios por año que tenemos en Argentina y en toda Latinoamérica. Bueno, y en todo el mundo, en realidad. Uh-huh. Sí. Yo esta semana venía manejando y me di cuenta que todos los problemas que tenemos en la calle con los autos son porque manejamos chabones. Sí, porque sí. Estamos después de las 10, así que manejamos con la pija y no manejamos con la... Entonces, si hubiera más mujeres en la vía pública tomando lugares de poder, tendríamos menos problemas como sociedad. Para mí es esa. Y no es por... Pero me di cuenta en eso. Principales reuniones que hay chabones, siempre hay historias. Siempre problemas. Tenemos tensiones todo el tiempo. Contrario al discurso chabones. Que hay siempre, que dicen que las mujeres somos peor al volante y esas cosas. No, obviamente. Y obviamente que sí. Los hombres somos más histéricos que las mujeres. Sí. Eso es claramente obvio. Tipo, vení, vení a matar. Claramente sí. Obvio. Yo que ando en bicicleta, que soy ciclista, la cantidad de veces, siempre hombres. Sí, sí. Siempre son hombres. Bueno, yo te quería hacer una pregunta en particular que tiene que ver con tu formación artística. ¿Vos arrancás a pintar con algún tipo de estudio o simplemente por tu necesidad personal de querer pintar o de expresar tu tipo de arte y sin ningún tipo de formación particular? Yo hice la Facultad de Bellas Artes, uh-huh. Hice grabado de arte impreso. Uh-huh. Después dejé porque estaba... Me faltaban 200 millones de teóricas. Y en realidad no me interesaba la universidad. No me interesa como espacio para nada. Entonces me alejé, estuve un montón de años sin hacer nada hasta que conocí a la gente de 100 Volando y ahí me incorporé al grupo y empecé a laburar ahí. Después de 100 Volando se separa y ahí continué. Como solista. Claro, como solista. ¿Puede ser que se aprende mucho en la práctica, sí, o necesitas sí o sí alguna herramienta para poder...? Mira, a mí me gustaba mucho Basquiat, y Basquiat era un chabón de la calle. Claro. Creo que hay que animarse a la calle, claro, nomás. Animarse. A mí me marcó, me gustó mucho siempre lo que fue el punk y toda la estética del punk rock, y los pibes eran de la calle, de los barrios, y hacían su historia estética y marcó una época. Marcó, trascendió un montón. El Hazlo Tú Mismo de Nike sin el movimiento punk no hubiera existido. Sí, sí, totalmente. Era, hablabas hace un ratito de lo que significa el arte, pero para vos, así personalmente, como conceptuando un poco, ¿qué es el arte para vos o qué debería ser? Porque bueno, tipos de arte tenemos un montón. Para mí es una herramienta para transformar el mundo, el arte. Pero porque pienso el arte como un todo, no solamente la pintura o lo que hacemos algunos artistas, pintores, como quieras llamarlo. Sino que realmente para poder ampliar el término arte, yo lo concibo como todo lo que tiene un hacer, una construcción, claro, de por medio. No solo una obra de arte, claro, lo que se considera una obra de arte. Claro, aparte para desmistificar y también poner en cuestión el arte, porque siempre fue algo burgués, alejado de los barrios. Entonces, para eso yo pienso el arte como un hacer. Dentro de ese hacer puede ser un albañil. Porque en este caso casi siempre el arte la tiene el arquitecto y no el albañil. Siempre está en los espacios de poder dominante. Para mí, yo hablo igual de pintura, claro, o de cada cosa en general. Pero el arte lo pienso como una herramienta para transformar la realidad. Es una herramienta política. Si el día de mañana viene alguien con muchísima plata, y te dice... Te pongo arriba 500.000 pesos para que me hagas una exposición de tus murales. ¿Qué haces? Y es que está buenísimo. Obvio. La cantidad de murales que pinto, lo compro. Sí. Yo me quiero comprar el camioncito ese que tiene el bracito. Y es, y es Macri el que te lo ofrece. Y no, ahí ya no. Ajá, ¿viste? Bueno, pero de última se utilizaría la plata justamente para renovar y para justamente difundir, ponerle, es como, tenés un subsidio. ¿Qué haces con ese subsidio? ¿Se dice la misma política de bajada de línea o la utilizás justamente para transformar esa realidad? Digamos, es como también... Sí. Es re difícil. Le pintas la policía metropolitana. Claro. Es re difícil, porque también son cosas, digamos, que uno se plantea justamente... No digo que ahora va a venir Macri y te va a poner un billete. La diferencia de apostar a nosotros es apostar a la cultura. Yo no quiero enriquecerme con esto. Yo quiero seguir produciendo. Claro. O sea, no es que... Bueno, me compras una obra a mí, yo con esa obra me voy a Miami y estoy... Como todos los oligarcas, avanza al sol. Estoy tratando de construir cultura y creo que espero hacerlo hasta que me muera. Hasta el último momento de vida, espero hacerlo. Es una pregunta que te quería hacer porque, viste, siempre está esa cuestión de el hecho de decir, bueno, vos laburás en la calle. A mí me encantaría un camioncito. Claro, haces tu arte gratis, digamos, para nosotros, como decía hoy Laureano. Pero bueno, siempre está esa cuestión de, bueno, pero si le ponen plata, es obvio que va a agarrar. Y sí, es un trabajo. Es una venta. Es como decías vos, un albañil es un albañil. Es que si no, lo que pasa es que ahí está el problema. Estamos tan alejados de la realidad, los que pintan, están tan alejados de la gente se piensa que son chabones que viven, no sé, ¿cómo pagas la luz? Claro. Porque yo hasta hace 2 meses trabajaba en la facultad veterinaria como empleado administrativo. 6 horas de mi día, todos los días estaba haciendo algo que no me cabía ni a gancho. Pero bueno, ahora me pude organizar y realmente yo hoy estoy viviendo de la venta de mis obras. De la venta de mis obras a un precio popular, a un precio accesible para la gente común. Mi intención no es venderle obra a la gente. Nunca, jamás, nadie de guita me llamó para decirte... Hola, sí, me compraste, quiero un cuadro. Quiero no, un cuadro para mí, me pintás. Jamás, porque mis obras no hablan de la gente común. Claro. Hablan del albañil, del almacenero, ¿me entendés? Del ama de casa. No hablan de cosas raras, exotéricas o súper raras para que a un tipo le... Uy, mirá esa pincelada audaz. No. No, bueno, cuando fuiste a la Loma te debes haber encontrado con unos márgenes importantes, porque tenés gente que tiene muchísima plata y gente que no. Me encontré con esa realidad, básicamente es eso. Me sorprendió La Loma porque yo lo tenía como caracterizado diferente ese barrio, porque también es un barrio grande La Loma, lo tenía caracterizado diferente, y cuando empecé a patear más el barrio me di cuenta de esa realidad, que había gente muy humilde y gente de mucha guita. Obviamente que siempre el más castigado es el humilde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo interesante para mí, que lo que pasó se entretejeron redes diferentes en esta situación en el barrio. Obviamente que el que fue una mierda siempre va a ser una mierda, el que no fue solidario nunca va a ser solidario, por más de que se recontratape de agua. Tampoco es que los vecinos de La Plata fueron el 2 de abril ay, ejemplo de solidaridad mundial. Sí, no. No, hubo gente de mierda, como en todos lados. Bueno, he pasado, tenemos sí. Anécdotas terribles. Nosotros, bueno, particularmente se me destruyó la casa, por ejemplo, en la Roma. y ver el mismo 2 de abril, el 3 de abril, gente paseando por los autos a ver la destrucción claro. De las casas, ¿viste? Claro. Esas cuestiones que son... te afectan un poco, entonces por ahí... O gente que estaba en la París tomándose su tecito, su cafecito... Claro, y a mí que, por ejemplo, se me cayeron 3 medianeras, me encantaría que, por ejemplo, me hagas un mural sí. En esas 3 medianeras que tengo que volver a construir. Yo las construyo y te aviso, sí. Y porque pobre mi vieja que vive ahí... Es que fue muy loco eso que pasó. Nosotros es uno de los barrios donde más entrevistas tenemos y donde historias más zarpadas tenemos. Igual todos los barrios tienen una historia impresionante que contar. A todos los vecinos los castigó heavy el agua. A mí me pasó que cuando recién pasó la inundación, salí a pintar antes de volver a habitar unos muralcitos por este tema y la gente estaba como mal, estaba muy mal en los barrios. Y uno como pintor de la calle no puede pasar por desapercibido todo lo que pasó y hacer, bueno, no hago nada. Es nuestra misión, una vez pasado lo que pasó, salir a las calles a lograr contener a nuestra gente, lograrle acompañar uh-huh. En el proceso ese triste que estaban viviendo. Y, obviamente, contar cosas, no solamente tratar de tirar un centro, sino también contar sí. Lo que pasó, ¿viste? Y también no solo esperar a que pase algo para poder salir a ayudar y salir a representar algo que... Todos los días. Que por ahí parece importante. La construcción en la calle todos los días es algo cotidiano. Bueno. 11 de la noche. Ya debemos despedirnos. La agenda cultural. Bueno. Decí lo que te parezca más importante. No, la subo al Facebook. Bueno, lo subimos al Facebook para el que quiera ver, el que se quiere de joda el fin de semana. Vieron que no era mentira. Hoy tuvimos un programa muy bueno, muy cargado, mucha información. Por eso nos quedamos con un montón de cosas afuera. Es una boludez que siempre se dice en los medios, pero esta vez es verdad. Es verdad. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Pero bueno. Valió la pena, creo. Sí, las diremos la semana que viene. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luxor, por haber venido. Gracias por el espacio. La verdad, un gustazo. Un placer que tenerte acá y disfrutar de la primera vez que tenemos un pintor, aparte. Primera vez que tenemos un pintor. Esperemos que no sea la última. Hay tantos compañeros pintando en la calle. Sí, sí, sí. Vamos a tratar de generar contactos. Así que bueno, nosotros, gente, nos despedimos hasta el próximo martes a las 21 horas en Radio Estación Sur. Y no voy a decir que este programa se llama Falta de Pan porque ya todos lo saben. Así que hasta la semana. Es un programa porrero, diría sí. José Pablo Fernández. Me dijiste como 5 veces. www.radioestacionsur.org